Un, dos, tres. Yo tuve el fin y había más. Yo quise más, no había fin. Lo que yo quise encontrar estaba atrás sin aquí. Desde la luz no vi las sombras y no vi luz. No voy a llorar si nadie me acompaña. No voy a dejar ni un camino sin andar. Aunque sea el fin del amor, yo pinto el fin de mi fras. Yo quiero el fin del dolor, pero no hay fin, siempre hay más. Desde la luz no vi la sombra y no vi luz. No voy a esperar las caras que yo extraño. No voy a dejar que el destino hable por mí. Y en medio de las lluvias del invierno, no hay tiempo ni lugar. Yo sé que entenderás que amor para que más que hacerte bien. Yo tuve el fin del amor, yo quise el fin y había más. Yo que el mundo avicié, pero no vi siempre hay más. La línea final, amor, amor, tan fuerte como el mar. Yo quise el fin y había más. Yo quise más, no había fin. Yo quise el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Salvos con nuestra amor. No voy a esperar las caras que yo extraño. No voy a decir que el destino abre por mí. Y en medio de la lluvia del invierno, no hay tiempo ni lugar. Yo sé que esperarás de amor para que busque una respuesta. Yeah, yeah. Es un poquito más que hacerte bien. Yo quise el fin del dolor, yo quise que haya el amor. Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. La línea final por tu amor, la fuerte como tu amor, tu amor, para volar de un mundo mejor. Tu amor me enseña a seguir, tu amor me enseña a sentir, tu amor.